mi niña tendría que cumplir un año, pero ella se fue. Como quisiera poder abrazarla, acariciar su piel. Como quisiera poder enseñarle a decir papá, pero recuerdo que ya es tarde, nunca más regresarás. Hijita mía, vuelve por favor y no me hagas sufrir. Hijita mía, vuelve que papá te espera aquí. Hijita mía, vuelve por favor a mí. Que te espero rogando una noche, no vuelvas por mí. Y de repente tú me estabas juntando a mí para volver a hacerme feliz. Y de repente tú me estabas juntando a mí para volver a hacerme feliz. Para volver a hacerme feliz.